Ferai Magarantewi, Lori Yanin Botawiwi, Castillo de Sapea, Yandere Gente Mopaha, Paraguay, Apame. Amanecer del Recuario, un programa dedicado a la gente del campo, en la parte musical para todo tipo de audiencia. La coordinación del programa está a cargo de don Néstor Fleitas, la presentación estuvo a cargo de don Julio César González, director propietario de Radio Itapé, que está en cadena con nosotros, y Arturo Garoso nos acompaña en la parte comercial. Esto es una producción de LM Producciones. Está presentado por la firma NGO y en la parte educativa por la firma Chololó de don Francisco Rivas. Un aporte muy importante al programa para poder entregarle a la gente lo más importante que uno puede conseguir en la vida: educación. Tratamos de seleccionar los mejores temas, perdón, las mejores músicas de nuestro acervo folclórico. La doctora Asta me enseñó de que no hay que decir tema, porque el tema está dentro de la composición, dentro de la música. Entonces la música la que siempre presentamos. Vamos a ofrecerle lo mejor de nosotros aquí con Rocío Mabel, que me acompaña en los micrófonos, y también agradecer infinitamente el apoyo permanente de la Asociación Rural del Paraguay y de Senaxa. Igualmente a los otros patrocinantes que ya les presentamos y ponemos a su consideración. Vamos a ir a nuestra serenata musical y luego cumplir con nuestros patrocinantes. sus sienes su orgullo de plumas. Su lengua es salvaje panal de Irusú. Collar de colmillos de tigres y pumas. Musa de Ibiturusú, montarás indiana en selva de la raza virgen de la Guayaquil. Bueno, escuchábamos al grupo Vocal 2 en esta interpretación de India, guarania de José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario. Por Radio 1, 650 AM. Sin calor con Silence On. Sin calor con Silence On. Silence On Blues. Sin calor con Silence On. Silence On Blues. Split Silence On, Silence On, Silence On. Split Silence On. Con el pacto de confianza. NGO. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, Samir, Oro, Gendú, Pesajá. Ya vine a la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en Buy La Plata. Vende pope, un de líquido, le paga pa' yene, cuentan de Oga, Bellú, Erene, familia. ¿Cuál hace ganancia como productor de tabaco? Es Maite, y el huevo 27, el huevo 12. 27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la huevo. De la jeta de muebles, pero me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la jeta. Tú sabes la diferencia, la. No es que haya hoy. No, pero tú sabes. Aunque sea rogar la vecino, amigo, la oñotina, la pentina, la poa, la tabacalera, la Horacio Cabo. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Vaya, yo junté a don José. 19 de enero, Oñepuno llegita más vacunación antiactosa. ¡Jaupean de Puyo Fímico! ¡Paire! Y sí, don Gervasio, se va a Fernando y me tuche y teje guasú. Jape vacuna y que tumbo asuyo, pe. Naja, niris amigo. Vacuna cuando por un bojasuyo. Y que tuye vacuna, me embaje guasuba. Jaumío nacer a moda sin problema. Hay que tu jaucambuyo mi oña vacunaba, güey. Y que tú, don José. Es vacuna tranquilo, que tú. Ahora cae, bebé, pide que tuye vacuna. 19 de enero, 27 de febrero, bebé. A la y registro, que tú. 13 de marzo, bebé.

El peso argentino está en 3.50, la venta de tres está en 3.85, el real está en 1.780, la venta está en 1.860. Hablemos del pronóstico extendido con Rocío Mabel. Buen día, Rocío, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días, César, y a la audiencia. Ya vamos. Va, ella para Neco, ¿eh? Seco de por ahí, Terey. Neco de por ahí, Terey. Va, horario Ander Upavi, ¿eh? Las 3 de la mañana. Man en Bombón de Upavi. Sí, sí, año, ¿eh? ¿Había ahí? Había ahí el patado. Patado, ¿eh? Había ahí por informal, ¿eh? Retobada formal, había ahí, ¿eh? Y reto ahí. Y tú ella ahí. Bueno, a ver, va la novedad mía. Bueno, para mañana sábado, César, tenemos. Me dan voz aire, porque en el canguilero. Ale. Y yo estoy bro, ¿eh? Nenda ahí, mande yo a usted, pego ahí. Bueno. Bueno, para mañana sábado tendremos caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste. Mínima 24, máxima 36. Para el día domingo, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 25, máxima 35. Para el día lunes, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. Para el día martes, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, chaparrones. Mínima 23, máxima 35. Para el día miércoles, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, chaparrones por la tarde. Mínima 25, máxima 36. Este es el pronóstico extendido, o sea, vamos a estar con una con un fin de semana lluvioso, según la el pronóstico. Oscuta. Oscuta. Allá ya pota mudanza, cogeramos. Abata la cela de Amireve, hace el orito cuera, a la Cheganzore. Ah, baila alta vena, ¿eh? Es buena, ¿eh? Claro, ve más vieja, ¿eh? Ha faltado ojo tortu. Tortu no es. ¿Eh? Tortu no es. No es, ya tú ya dijo. Adorno. ¿Eh? Adorno, ¿eh? Adorno es, vio. Ni elegante te digo, don tortu. Bueno, a la che familia, pues, han a ver si. Ah, bebé, pama, si dice ella, pama, pues, mamá. Apuntala a esa familia Shakira, Pilo, Lorito Cuera Moscoy, Caro, un bebé de I, a Coanga de Coma Moscoy Ganso. ¿Bojapu? Bojapu Ganso, sin informar un día eso. Bueno, besa a mi doña la gente de Cobé y pone interés. Por más que llamo a beber o ya putar a niño, siempre vino a putar a niño en 10. Se va llamando allí, mala y mala. Se mitaron su, se chusco, se plata está, se camioneta poná, se negocio poná, areco de compañerita, tengo mi camburo, cambuisa monotiza cava. Y por ahí tereíma, o sea. Ha, una partida cuña ida cómo practicar la bollo la, las 5 de la mañana pero en su abuse mombay a los homas a practicar municipalidades ahí ya le hice la se cambió y jaja la cuñeta incuerani presidente del Club Deportivo Colombia ya su qué para lo que yo no es siente mango la ídolo hoy la negocio. Hoy la plata, hoy la camioneta, hoy la vino, ja. Ojo lo mitad acá, Ruputuna, Imbaracares, pues arrebé una que ya te acuerdas, ese bombaga, lo ya puedo jugar la gimnasia. Acá, Ruputuna, tú lo mitad la Imbaracares, vaya, me sube, ojo, o Vinea, o pura Jeche, ese tema la estrella. A pedir ahí estrellaza, weá. Ahí va ahí las deportes. Al copo de Iteja viaja, pues está a ti rancho partido en Dove. Ah. Pero ya anda de Coima las buscadas, las che. Pollo a pubes a eso, este joye, una mija de droga, ¿ves? A solucionar, si hay problemas. Ojo. Oye, y le dije, gente, cuérdate. A mí te cambian de bahía. Anda a ser ella. Hoy se día en mitad Florencio García. Hoy yo ofrecí su el trabajo a otro peo todo. Nunca en la ser ella. Ah, ope. Vete y día ve. Llevo le a. A su vez amigo iba ahí con en deportes a Tejona, acá mientras tanto algún trabajo. Y dice, ajá, está papá en Dame Concepción, ¿ves? Anga, oño era trabajo, se no llegues. Hacía puta, y el yapana, y cuaimba, esta peba ya rata. Las hermanas, cuero, las hermanas, cuero, mi coche Mercedes Benz, último modelo, me lleva a abundancia, la familia, sea tu coche, y la arriba, pero lonja. A pedir jola cae Florencio García. Ojo mal hace pollo a pu. Ojo mal a ese compañero del alma. Ah, puta, señor. A mí vete y la nace de Yaya. Pues a revés temprano, se ha dejado mi almacén a surtía con mi mío. Puta, pues, alguna cuentita mi mija. Arúbete y el picadillo, 4 o 5 galletas, cebollinija, va, a preparar y por panqueque, se invita a la Jesús y las allí, a la hoga, no, allá atorarse, a puta, si añemos seguro y la, añemos cuñas a huevo, allá atorarse. Está dañando en vez de ya cuñé se pose a caer y a ay caray vaga, pero en la andase ya ya o para la camioneta o para la plata o para la vino o para la maracaña en bopú la cuña y cuera yendo veime o joma la se pollo a pu, pero en la andase ya ya. Pues a revés temprano se ha hallé por el calajo mi arae. Ahí pues a revés temprano, pues ojo de calajo mi araja, caro puturu, yo topamos a uñanga de coseje. El único, se en Bayagua. Un pedazo que estaba con ese día. Así que compañero. Pero gracias a Dios, mi va a mi a sembo de quien va a ver como mundo a pegar y dañan el mundial, ¿no? Hay que actuar, amigo. Entero problema hoy, Hawái se ya supera. Allí te viro, pe ahí. Hacia a Macate del río Paraguay. Alquilabe de Canoa. Guazú. A Rojo Florencio García Andy Yeuma, Río Paraguay, y eso me sirvió para las primeras experiencias dentro del periodismo investigativo. Aquella desgracia se convirtió en la fortuna que hoy tengo de ser respetado y admirado por mucha gente, que vale mucho más que el dinero. Y estar sentado aquí ante los micrófonos de esta emisora que me da la oportunidad de aportar algo por el país, porque considero de que el hombre que hace algo por su prójimo o por su semejante a través de la educación es la mejor herramienta que podemos entregarle. Bien, ya entonces yo estoy pura giro y por acá le digo a su japia tú ya hay que hagan la información pero no toque. Veina cola que ropa pues agua fluye con agua y ñaña en la teta y ambos viva coteta cañón mortero en boca un mila ñaña en la tuta rosado manja y viruta ñaña en mi te baja agua. machete que está en ve, ahí iba por la casada, ya me engolía mi espada, ya topé por un bebé, a wey junta carapé, ya me acasa chungo clube, amara wey mi cangipe, surco le llamó maté, ya y coa wey sacuete, ya ya por campo de tiro, esta carta la janido, un mi bañan de cocué, ya cumplí pa' mariné. La patria peña de beba y amarado mancera, ya fue conmigo ese. A Pico y Navallareco, y me fisco y cucupuevo, a don Genaro Romero, tu y sapenerano, y su peco y tu tebo, diario su y me enmano, con el amo peyupano, y ahí que tañambapo, a ni pequeña en tu. O mangueva o ñocame, ojo a muerte dame, o jecago pedugu, o apebe y catú, ya yucu o jesacuaba, caray y me esponaba, oño jebara peibiru, y ahí me embaro ñondive, guerra cueña me engobiata, aniteñan de yurata, político tuyucue, humida con asumo y me, voy sin ni o chapacuaba. Ya nene tanto y guava, un mi bicho la imbolé. Ya no te unte que abatir, vete y mande y una aranja, un mi vagina esperanza, oro sella do voy, un manda a mandubí, cura pepe ya pepe, topu cabun de cocuepe, que esta piña va casi, paco baja tan pareje, café mango mandarina. Vamos a Bacate Lima, de hogar estoy lleno. Ya chuco se llevo usted, vos cueñan bajo Javi, abajo y bella de Javi, ya va a bella tere. O va a pivoca al cue, sacaron loco de Jima, me sape escucha la prima, ya caro un niño en dije. O que a ti me inve, te envío tu ir a Jebeba, Paraguay en mi huesteba, rogar el cambio pañaño ti, piro uva ubra pupe, candera uñan de pupe, toa pumi tosi, y pisara de tonoí, y de vera mi cojero, te ingresionó me ego, patria moriré por ti, pisaro pacu y mae, mae reñeco te vene, mae a povo ya hacene, ya jecate ta a mujer, ya nene ta proite, ya y colire jai cupape, añamo y gendanguame, y añemro te surpe. Se cuachuma de nonde, ajaja, weisa. Awi aneco inba eisa, de yupano peneave. Coina a pombero fue, tendere de boca jota, a supe a pozorota, sandia y gripa fue. Qué hermosa composición. La interpretada por Adrián Barreto y su conjunto folclórico en Peneraanobo. Juan Carlos Oviedo, disculpe. Peneraanobo lleva. Sí, exactamente. Una hermosa composición de nuestro acervo folclórico. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal. Con respaldo profesional. De la mano de CIADEP, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Caraíña y Mitijara, a Caraímono Oja. En Beatrice Samana y Bosape, Tenda y Gibitujape, Mombirimba Asipojano Harirui. Anio Yanere Mitingüere, Iguazú, Curé, Picazú, Bacaja Caballucuera. Nemo Mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-202658, horario de atención de 8 a 11 horas, Consultoría Agropecuaria. Con el pacto de confianza. NGO. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Oportunidad para crecer. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, Samigo, Rojendugo, Pechajá. Ya emina la audiencia de Espacio Agropecuario, Radio Comando de Yubi, la 88.5 sobre FM. Voy con la jeta, veremos en Buy La Plata. Líquido, le paga para ir en cuenta, de Roca, Peyú, Erende, Familia, ¿cuál es la ganancia como productor de tabaco? Es Maite, y era 27, era 12... 27 millones. 27, 12, 48 millones. No, misa la OGU. Ya la jeta de Mugre, pero me mandaba. Se mandó. 48 millones 200 mil. ¿Tú sabes la diferencia de la naranja de Yipiroy? No, pero tú sabes. A pesar de rogar a vecinos, amigos, la Oñotina, la Pente, en Bapón, la Tabacalera, la Horacio Carlos. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, S.A. Oportunidad para crecer. Don José, te veo un poco preocupado. Lo que pasa es que el 19 de enero empieza la vacunación contra la fiebre aftosa. ¿Y eso te preocupa? Es que mi vaca Fernanda está preñada y la vacuna le puede hacer mal. No, don José, la vacuna no daña, al contrario. ¿En serio, pío? Yo pensaba que podía hacerle mal. Vacunale tranquilo nomás. Che, don José, ¿y hasta cuándo se puede vacunar? Hasta el 27 de febrero. Y el registro se puede hacer hasta el 13 de marzo. Me quedo tranquilo entonces. Nos vemos. ¡Chao! Yogur Ste Más. Con la dulzura natural de la stevia. Ste Más. Más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Ste Más. Saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Y bien, Rocío Mabel, estamos entrando en una etapa en que tenemos que ir pensando seriamente sobre una buena preparación de suelo para los cultivos tradicionales. Uno de los cultivos que realmente tiene un mercado seguro, hay mucha demanda, por más bajo que sea el precio, da mucha ocupación, mucha mano de obra, emplea 70 días de jornales los 18 meses que se emplean en la siembra, después de haberse sembrado, y le sobra un importante dinero al campesinado. A razón de 2,5 millones de guaraníes por hectárea año. Después de que el campesino, aquel productor, cobró todos sus gastos, incluyendo su jornal. Similar a esto también, sigo insistiendo, pero por el momento quiero esperar un estudio de precio, el tema algodón, que quiero seguir insistiendo. El sésamo se torna sumamente interesante también. Falta un poquito de reajuste en el precio, porque con 4,500 guaraníes el kilo, si bien deja un poco de ganancia, puede dejar un poco más si se llega a redondear por lo menos en 5,000 guaraníes el kilo. 4,500 es el precio base, es lo que se está pagando actualmente. Mañana puede costar, incluso puede llegar hasta 7,000, pero no hay ninguna seguridad. Ahora, tiene sus cosas el sésamo. El tema de las exigencias en cuanto a las condiciones climáticas y estos aguaceros, esta caída de precipitaciones en forma muy pronunciada, trae mucho problema al sésamo. Más la baja productividad del sésamo en nuestro país. El promedio de producción es de 600 a 700 kilos por hectárea. Y con 700 kilos por hectárea, con 3 millones de guaraníes que te deje por hectárea, el sésamo prácticamente no es rentable. Te paga por tu mano de obra, te sobra un poquitito de dinero, pero hasta ahí. Y la única solución es aumentar la producción. ¿Por qué si don Eleno Colarte, don Fermín Romero pueden alcanzar, y otros también pueden alcanzar hasta 1,200 kilos por hectárea, por qué los otros no van a poder alcanzar? Esa campaña de mejoramiento de suelo, esa campaña de fertilización, en eso el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene que poner énfasis y ayudarles a los productores que aumenten su producción para poder luchar contra el precio bajo. Si bien hoy la horticultura está muy promocionada, la horticultura tiene techo. Ahí está, por ejemplo. Hoy el tomate está en los supermercados, incluso con toda la sinvergüenzalidad de esta gente, están vendiendo a 9,000 guaraníes el kilo. En el mercado de 4 se consigue desde 6,000 guaraníes el kilo. La cebolla en el supermercado está a 9,000 guaraníes el kilo. En el mercado 4 está a 4,000 guaraníes el kilo. con la diferencia de que en el supermercado compra 1000 gramos por un kilo y 800 gramos por un kilo en el mercado 4. Porque son una manga de sinvergüenza que te roban al venderte el producto, una gran mayoría. Pero hay una minoría honesta que trabaja bien también en el mercado 4. ¿Eh? Y te ponen el precio, ¿cuál vale 3.000, cuál vale 5.000, cuál vale 10.000? Pero por 3.000, oye, vende a tu tomate, tu yucué. ¿Eh? Y incluso 2.000. Bueno. ¿Va a ir en DRP, Temo Peape, Rocío Mabel? Y hay gente, César, justamente como vos decís, que en el mercado trabaja bien y recorriendo un poco siempre encontrás productos buenos y a buen precio. Pero lastimosamente nuestro súper, la calidad del tomate al menos deja mucho que desear. Y está al aire, el precio estaba a 9.000. A 9.000 no eran 10. 9.800 en estos días que yo me fui. 9.800 y la calidad era pésima. Lo mismo que el locote, estaba a 12.000 el kilo y no, el locote no era lindo. En cambio, en el mercado. Ayer encontré muy buena calidad, pero 17.000 era ni el kilo. Sí, subió en estos días. En el mercado encontrás a 8.000 guaraníes el kilo y ya es un poco más lindo. También lo mismo que el tomate, como vos decís, tomate picado es lo que encontrás a 2.000. Y el tomate que bueno, como para ensalada, ellos le dicen, está desde 7.000 guaraníes, César. Y hay gente que trabaja bien en el mercado, como vos decís, pero tenés que buscar. Escasos son la gente que te devuelven buen producto a buen precio también. Y sí, eso. Y después, la venta en negro. Ahí vos no podés documentar tu compra. Si vos sos una persona que está pagando tu impuesto y querés descontar a través de los costos que vos consumís, no podés hacerlo porque la venta es en negro. Ahí no existe documento. Así mismo, César. Sí. Bueno, pero lo que yo quiero, y lamentablemente, que tenemos que recurrir a gente que realmente maneja esta cuestión del mercadeo. Y uno de los referentes que nos puede aclarar bien esta situación y que nos puede hablar a calzón quitado en cuanto a la producción, justamente el señor Silvio Riveros, que lamentablemente está atravesando por una situación no tan agradable. Y por otro lado está, sinceramente hablando, ¿qué va a pasar con esta campaña en forma de medida que se está haciendo para producir hortalizas? Si a la vuelta de la esquina, mañana o pasado, nomás vas a encontrar tomate a 2.000 guaraníes el kilo en caja. Tirado ahí los precios. No hay un equilibrio, no hay un estudio serio, responsable de mercadeo de los productos. Y después, vos haces un gran proyecto de horticultura y de repente tenés que ir a actuar vos de policía y de todo para poder atajar el contrabando. Hablamos todo el día de llegar a industrializar la soja, a hacer aceite. ¿Para qué? Si ahí en la esquina tenés aceite de contrabando vendiéndose en el ojo de las autoridades nacionales. Pero también, si no hay ese contrabando, el abuso en los precios también de los industriales. Cuando el azúcar escasea, tenemos que pagar hasta 10.000 guaraníes el kilo. Y sin embargo, cuando el contrabando entra, lloran hasta más no poder y tienen que, y tranquilamente vendan el 3.000, 3.500 guaraníes el kilo. Los propios industriales traen el azúcar, el azúcar de contrabando, lo envasan y lo tiran al mercado. Los supermercadistas también están en eso. Entonces quiere decir que no hay seriedad, no hay responsabilidad. Si el año pasado se llegó a pagar el sésamo hasta 7.000 guaraníes el kilo, ahora el dólar está subiendo. No entiendo por qué no se puede pagar un poco más al productor. El caso de la chía. Para el cultivo de la chía el año pasado, la única cosa que sirvió para que una manga de sinvergüenza ahora se esté enforrando con el dinero del Estado. Porque al haber subsidio, al haber regalo de dinero, al haber esto, ya comienzan incluso aquellos que nunca soñaron con la agricultura a ponerse en la lista, acomodarse en la lista y cobrar. Así como la lista de los pescadores, donde aparecen miembros municipales, aparecen maestros, aparecen empleados públicos, incluso hasta gente uniformado cobrando subsidio en nombre de los pescadores. ¿Y quién paga todo esto? El pueblo. Por eso, señores, a nivel de organización tenemos que hacer un estudio serio, responsable de los mercados que tenemos y de acuerdo a los mercados. Ayer, como por ejemplo nos habló el ingeniero Cañete, hay un mercado interesante en la producción de porcinos. Convirtamos nuestro grano en ganados menores y hagamos un estudio serio del mercado para poder echarnos en la comercialización, para poder echarnos al cultivo, en el cultivo. Porque gran inversión tenemos que hacer para poder conseguir buena producción. Mínimo necesitamos una inversión de por lo menos 1.500.000 guaraníes por hectárea, mínimo, para preparación de suelo. Y tenemos que sí o sí hacer esa recuperación de suelo para poder obtener resultados. Ahora, ocasionalmente, por el momento, hay demasiado minis mercados que aprovechar. Yarecó, Origuazú, Ñavende, Paiteta, Yarecó, Arié. Yarecó, Origuazú, Acacero, Ñavende, Cuaro, Ñavende, Paiteta. Yarecó, Ocambumí, Ñavende, Tacatueteí. Vácara, Acanguazumí, Ñavende, Seo, Ñavende, Tabeí. Ja, Cabará, Yarecó, Ñavende, Tabeí. Oesá, Yarecó, Ñavende, Tabeí. Entonces, con momentos clave, con momentos de crisis, Janira había pensado que tenía cambúo la papá estable. Cada Inés Torrendide y Caturamo. Tu luz de atardeceres, el mágico silencio que tanto idolatré, la sombra de tus calles vistiendo mis amores allí. No sé si aún estará esa esquina de mi barrio donde antaño yo aguardaba a la

Y si don Gervasio, si abaca Fernando y me tuya y te guasú, jape vacuna y que tomo a su yupe. Naja, nirish amigo, vacuna cuando por un bojasui y que tuya vacuna me embaje guasuba, jaumio nacer a moda sin problema. Hay que tu jaucan, wey, mi oye vacunada, wey. Y que tu, don José, es vacuna tranquilo, que tu. Ahora cae, bebé, pide que tuya vacuna. 19 de enero, 27 de febrero, bebé. A la y registro que tu, 13 de marzo, bebé. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creímos en la nobleza de la tierra. Dejan boico peñe purujanguayco o me ende la plata en el mandu. Ay, como veo me ende plata en el purujanguay. Se mandu. Ajá. O me acuese en la coña carretilla. Mano, me acuese un millón y medio de preparación de suelo. Sin interés, visite. Sin interés, solo la firma. Yo ya acuese es la Miguel Villamayor. Dejareñe purujanguayme miti. Upe tiempo, huico, anga. Goya, ya y 2013, donde se vio Godoy como productor de la compañía Cuapindó del Distrito General Izardo aquí en el departamento de San Pedro. Oye, por 5 años, oreño, estoy en la petri. Va a ir a ñiñando. Es mejorar y coreganar. ¿Cómo a aña mejorar? Y gusto de ser a pisacuá, un ajeno la hoga de rotero, ño monguetá, rombo a fallo, pero le pongo, da y poite cote, da y poite. Le mando, ay, con la familia, que bebe mejor momento, oreño, va a ir ya ve, jacoanga con mejor momento, oreño, poná, ya ve, van de mando a la familia, cuán dirija sabe que donde se doy. Se mando a upa angagase a pisa ve oño tija no la petra ni la seja sa que ojasa upa la arrogase a pisa se amigo deja reñe perú cero y don eusebio doy ja ni un ni va evete ande familia cuera cuán hay con deroga mare yo guama y con las cosas de mejorama y con en botella me con la familia cuera hoy más la hoga más cuán a guiben de hoy ura guiben de hoy carpa guiben carpa guiben con la hoga a ver con herramientas jeta cazape animal poma como con la ironizan de familia sí maite compañía agrotabacalera del Paraguay S.A. creíamos en la nobleza de la tierra de la mano de CIADET llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología vacuna antiaftosa aftosan un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones aftosan sinónimo de seguridad aftosan de Biogénesis Vago representa y distribuye CIADET SRL Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá teléfonos 20-18-93 y 20-15-42 o escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Vamos con Rocío Mabel y algunas informaciones que guardan relación a la temática de Amanecer Agropecuario. Así mismo, César, quiero recordarles a nuestros oyentes que tenemos dos cursos en estos para el mes de febrero. El primero se va a estar realizando el jornada de campo sobre producción de locote con alta tecnología, sábado 21 de febrero. Esto va a ser de 8 a 13 horas. Lugar, Centro de Investigación y Desarrollo Hortícola, Huerta Grande, Distrito de Uicuí, Departamento de Paraguarí. El instructor va a ser el ingeniero agrónomo Lidio Irala, especialista en planificación, producción y comercialización hortícola. Esta jornada va a tener un costo de 660.000 guaraníes, que incluye los materiales, papelería, certificado de desayuno y almuerzo. Plazas limitadas. para esta jornada, César. Para más informaciones, el 0981-178-257. Repito, el 0981-178-257. Por otro lado, tenemos también el curso que se acerca, curso de nutrición y alimentación bovina. Esto va a tener lugar en la fecha 28 de febrero en el Salón Auditorio MAPDEAP, San Lorenzo. Horario 8 a 12 horas. El costo de este curso es de 120.000 y a partir de 4 personas 90.000. Esto está a cargo del Campo Consultora, el 0982-926-184 y el 0981-225-316 para más informaciones, César. Esta cuestión de Campo Consultora. ¿Sí? Vos le estás pasando una publicidad gratuitamente. Y te cuento que ellos ni una sugerencia le da al campesino gratuitamente. Así que revisen un poco su política, señores de Campo Consultora. Así como el programa Amanecer Agropecuario les ayuda, ayúdenles también a sus oyentes, por favor. Porque de lo contrario vamos a tener que suspender todo tipo de publicidad gratis aquí en Amanecer Agropecuario. Es muy interesante. El tema es con quién está este curso de capacitación. Este curso va a ser con el ingeniero Casati es toda una institución, es algo muy importante. Pero estoy enterado de que cuando se le consulta por teléfono sobre alguna sugerencia, ustedes quieren cobrar por esa sugerencia. Por favor, tengan en cuenta de que ustedes están sacando cualquier cantidad de dinero, así como el otro también. El otro es una organización particular de Rodolfo Aguilera. Pero está bien, no hay ningún problema. Pero Rodolfo Aguilera, llamarle lo que quiera, con sus técnicos, cualquier sugerencia que el campesinado necesita, el campesinado está recibiendo de parte de ellos. Bueno, así que señorita Romina, revise un poco esa situación si se puede. Bueno, quiero en este espacio educativo con la firma Xololó, quiero aprovechar este aporte tan importante que un hombre de trabajo, un hombre que conoce realmente lo que es el cultivo de la frutilla, nos va a hablar en la fecha. Buen día, don Carlos Quintana, ¿qué tal? ¿Cómo estás en este espacio de la firma Xololó, de don Francisco Riva y familia? Presentamos tu aporte educativo tan interesante para la gente que hoy día está haciendo frutilla. ¿En qué etapa estamos? ¿Cómo están los preparativos, la producción? Todo eso, por favor, Carlos Quintana. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, don César, y también a Amanecer Agropecuario, a Rocío. Un placer para nosotros. Hoy día estamos acá todos en la etapa ya de preparación de plantines, ya en maceta y a raíz desnuda, porque realmente estamos incursionando variedades nuevas porque el mercado los quiere, porque vamos cambiando porque son cuatro variedades las que estamos teniendo hoy día. Es el Camino Real, la Sweet Charlie, la Eli Bryant y la Dover. Anteriormente se plantaba 10% el argentino, que le llamamos nosotros, que es la otra variedad. Hoy día está llegando a 60% de las otras variedades, se va desplazando la Dover, porque es muy susceptible también al hongo. Entonces, estamos a eso. Y una planta madre puede dar a 250, 300 plantines. Entonces, y hoy día estamos ya en esa etapa, con el fin de, ya en al 20 de marzo, los primeros días de abril, llegar al trasplante. Estamos también en la preparación de suelo, en la que debemos, en nuestra parcela, estamos ya en la parte de dijear, agregarle los abonos, ya sea la fertilización en cuanto al estiércol de vaca, porque estamos usando más estiércol de vaca, 10 kilos por metro cuadrado aproximadamente. Entonces, Esa es nuestra etapa que estamos, y la y un poco darle el DGA donde tuvimos poroto, maíz, entonces ahora meterle el abono de estiércol de gallina si también uno tiene 5 kilos por metro cuadrado. Esa es la que nosotros estamos haciendo, y meterle un poco una corrección de suelo, que es la carga agrícola, o que viene un elemento químico hoy, que no es químico, pero es un elemento, como le dicen, corrección inteligente, que es un poco más natural que... Porque anteriormente, así como la carga agrícola, pero actúa más rápido. La carga agrícola actúa en 2 o 3 meses, y sin embargo la corrección inteligente que estamos trayendo hoy día trabaja en 48 horas. Eso es lo que estamos un poco, don César, metiéndole a la gente con la capacidad, con la inteligencia, digamos, porque lo que queremos es que el productor salga bien cada año, y a veces un poco la productora pues, anda, él lo cambia, sea ley y estilo, pero de a poco cuye a esa ya hendú por medio de audiovisual o hendú a esa de a poco cambiado, porque más de cuando yo le cuela multiplática ni la cobertura muerta la frutilla, hoy día todos tienen a venir al mercado hoy por toda UPA, Dios mío, antes ahora con la cobertura antes de ir, don César. UPA pere vitala y que a la mía hubiera ido miando esa picabe y más supecuera. Ah, por un lado. Por otro lado, por otro lado, ese vejina peipurujar pe estiércol vacuno. Pe estiércol vacuno peipurujan guapi un buen mes pe estacionada, don Quintana. Pero ya era aproximadamente 3 meses estacionada. Se ponen por un curio y ya, o para ver cosecha de frutilla, ya ayudamos al abono, no me van a caer. A veces algunos ya os caipiré más, o sea que es compuesto más. Cada año voy a tener un buen compuesto. Pero hasta ahí, le dije a Cuberón, se apuñando por un día y pues a jugar más de la mitad de ahí. Pues, entonces uno debe prevenir, ya vuelvo, iba a venir 2 meses, 3 meses antes. ¿Cómo hay vender finca? ¿Ve? Y tú tienes que darme un día después yo a ir para la Chibuí. Entonces, ¿qué es? Espéala ahí por la vea, porque hoy ya viene compuesto por no la planta japú, ni orecoa, trenosis, o ahí hongo, fungicida, porque hoy ya por la escaparle y ya por la buena práctica agrícola, ya tomamos el consumidor y bien garantizado. A la multiplática y a veces de ina entre la cobertura muerta, con ya 4 funciones, don César, de la erosión, de oquilla de en el tablón, pues antes, de una jaime de la fertilización. No, yo, hey, yo llego, pues, a veces lo está diciendo, ahora pues tiene 10, 20% más, ya de 4, y voy a jugar, metía más guaso, ya ahora vamos a mandar la fertilización, porque somos la parte arenosa, oxigenado, cubre, y ahora la raudal, oye, ya llegó la gente, ahora para el abono, espérate, disparo, ya, yo, 100% la fertilización, la demora, la cobertura. A otro, o mantener la humedad. A tercero, a vejir la maleza, no sé, y siempre impontilan de frutilla, tú no hay pues la ñana. Entonces, a cuarto, a la frutilla de agüeza, donde la no viene en contacto con el suelo, bien limpia. A yo resistiré a ver, porque la huipete ya le conozco. NGS y a fin de ver el huevo y todo, ya o crece a ver hoy ellos, hey, a fin de ya perder más la calidad de la producción, porque tiene un brillo muy importante el tipo de esmalte, pero ya le coja, pero además que yo ya el huevo y ahí. Sin embargo, con la cobertura es muy resistente. A pegarle y por verla, porque hoy día, donde la mercado, el hermano Juan, que caro, este oye, a que van a pegar desde temprano, mismo no, las 6, las 8, se va a la mercado, Juan, para Guadalupe, que todo eso hay que consumir fresco. A pegarla, se ha recomendado a la gente de ahí, que todo eso, oye, cuidado, oye, en forma, porque en realidad son componentes de competitividad, ¿no? Allá, que permite a un productor rural diferenciar su producto de los demás oferentes. Hasta la imponadamente lo vea la productora, o ya en forma y que todo vamos a hacer con la lucrativa, ni la oño, como trabajaba, no sé, pues eso la y con la escuela, don Cabrera. Sí, amigo, y por la interela tener en Viapó, ja, batecola fuera de época picolomitán, va en baeo producicuri y catuaguay se oñe sostenecara y Quintana. Afuera de época de producción, la frutilla go, siempre pe, octubre ya oño tumago y pe, frutilla pa, me cumanda. Apea opi homo y cada 2 metros, 3 metros y ya fuiste homo y abatí o y a choclo o yo tomo piupante o peor a vende a upea para un hombre cual y la cebolla y cebolla todo el año o y algunos yo estoy a los cotes delanteros de años pero yo quiera mojo y nada porque y trabajo y con los ribuidores zona es parte húmeda pero la los cotes como hice con pues a, la tomate especial de ahí porque pues ahí yo van a por ejemplo crecientes y nada estamos que go años pero hay que go a saber pero hay que haber ahí entonces son hay que saber tener el lugar seco y que no ese año que la tomate a los cotes porque las pues a ver no gusta entonces por eso es lo que siempre se planta más para consumición como zapallo, zapallito, cebolla todo el año para consumición solamente de llevar una cosita de más a la gente que hoy día ya cuidamos la parte económica, ¿no? Ahí más lo gastamos un poco de dinero y plata cuando yo año una tuma allá pues usted veía o sea, pues antes más por algunos recuerdos y profesión fuera algo allí y otras cosas pero más el 99% no, de los productores de frutillas de hay información de Don Cabrera de que estamos con la asociación de productores en una parte de formación de una pequeña industria de procesamiento de fruta. No solamente puede ser de frutillas, sino también de mango, de muchas otras frutas que puede ser conjuntamente con la municipalidad apoyada a Itagua, a también gobernación, ayuda a ver el terreno, a cuando hay ministerio de industria y comercio o nota de la FLAC de máquina procesadora que equivale a 220 millones de guaraníes y justamente con a primero de febrero oye está la pámara cuando hoy ya por la caldera y la don César con esta anzuela ve. Entonces ya depende ya los productores que estamos echando de más 10 años tiene esta vez la producción porque más años ya es niña vende y cuando haga la producción gracias a ustedes la venta de información de frutilla vamos a depender radio vive depende del programa vive oye cuál la frutilla es tan sola y tan sola de guapo hija aún más la gente tanto la dulcería otro tubo menonita o la yogurtería no ahora jamás escuela ya venta directa del del productor al consumidor, ya no hay prohibición de intermediario. Hasta la gracias a PM lo conseguí, don César, ahora el CPM, ya tomé siempre PM, la EPT, esa época, que tomo esa EPT, informa mío, porque le conozco la capacidad demasiado, lo pagas a Juan, pero sí PP, Erupi, lo más el mercado de don César. Su amigo Peicua Ponango, peala ore obligación, ja. Porque orengo, amigo, mediante la oyente lo viví. A la oyente, porque ya transferían a la de Cuamía y Peinango, amigo, donde, por ejemplo, en un VTI realidad importante teoría de que, oye, practicamos a la autoabastecimiento en época de que Naipor y la frutilla, pechoclongo y precio por la interí. Cumanda pecri y precio por la interí, pey, la ya araña de salva paite. A por otro lado, acá tus amigos, la pequema vio en su gran mayoría con sistema de riego te apa siempre y catuáis a mí pellapola y catuáisa don Quintana. Sí, yo vengo de algunos ya para don César, más la importante, de algunos o por esa sea o gana CDA, oye, lucra CDA de producción, pues, algunos de ya apoya ahí por falsa de agua, porque el sistema, tengo la de coño, de agua dulce muy bueno, pero hoy el sistema, yo la algunos mojía, anda en Teble y Pozo Artesiano, anda en Teble y Arroyo, pero hoy la o mejoraba, o esa. Vea, Wilson de allí, yo esa otro le puedo darle producto con sistema de agua, porque la de agua no ponga, no me ende la función, no me hará de inde, porque necesita los elementos que es el agua. Entonces, vea, algunos ya pongo allí, ya pongo mi gema, cuando me manejo uno o dos, yo me voy a la olla, pues. van a decir que va a aumentar más del 20%, es capaz de un 80%, mira, pero ni mejorado, me da poquito, me da catúpete, y se hace con la paraguaya esa, porque antes han echado la otra ganada. O ya se pone la producción, usted trae o cambia. Hasta algo claro, o a nivel de asociación de comité escuela, la ya fue a la recapacitación. Ahora yo visité que todo eso es escuela, y por dejarla allí, ya por en forma la trabajo, haré como dejar la lucración, o sea, de ganadeja. Vea la corona, hombre, captura, hoy nada más, con la juicio, a ver, no ya posee la cobertura muerta ni plástica. La mayoría, el 80% más allá, vamos a estar el 100%, ¿ves? El sistema de riego es importante, ¿ves? Porque hoy la parte de agua, hoy a los rápidos y tres, a la planta, la producción y esa raya con la vez, a medio de la justificación, hasta se insistía a todos los productores, ya tomamos de a poco, o invada el sistema de riego por goteo. Dale y ponle, no la presión porque la iba a tener, la regalo un viaje y la frutilla, la llave. Sin embargo, es muy, muy, muy bueno, don César. Carlos Quintana, este espacio educativo de la firma Chololó, te agradecemos infinitamente este aporte y cada miércoles, don Carlos Quintana, cada miércoles vamos a estar con esta charla educativa tuya para que paso por paso vaya enseñándole a la gente de la importancia de la unión de los hombres a través del trabajo y también de la importancia de la educación en este producto tan interesante, que vamos a hablar de muchas cosas, don Carlos. Te agradezco infinitamente. Gracias, y siempre anduve por ahí, ahora oye, esa PAP es un video ahí, a la CBM, a esta pertenece. Saludos a la audiencia. En el espacio educativo de la firma Chololó, ahora pasamos con Néstor Cruz, adelante. ¿Está Néstor? Cortó, lamentablemente. Bueno, y son las 5:17 minutos, vamos a esperar de vuelta el llamado de don Néstor Cruz. Néstor. Ya está, buen día. Buen día, don César, a la amable audiencia, a Gendú, don Carlos Quintana, a ti, trabajador de la Asociación de Frutilleros de Etaguá, Estanzuela, como siempre, o más pojetágico, y esta pichia cuera, ahí por ahí te pensamos, productor cuera, Ginal César, un majela pende mensaje. Hacengo a Momando Semilo, mi tape, día de campo sobre el sistema de producción de algodón, y ya puta, y coica, co 28 de enero a las 8 horas, y no, oye, po, viceministerio de Agricultura, Dirección de Extensión Agraria, Instituto de Biotecnología Agraria Agrícola Invío, UPAGINA, oye, pota, día de campo, y interesante, te leía la mitad, imagina, oye, ya pota, demostración a técnicos y productores utilizando biotecnología disponible para aumentar los rendimientos de algodón en rama, parcela demostrativa de algodón con biotecnología VTRR resistente a lepidópteros como el sacarú, perillero, lagarta rosada, con énfasis al uso del refugio, así también se permite el control de malezas con la aplicación de herbicidas glifosato hasta la cuarta hoja verdadera. Esto lo organiza la CDA de Bicuí con el apoyo de la ALAT de Bicuí y el apoyo del INVIO. Esto empieza, don César, el 28, con las palabras de bienvenida del gerente de la CDA de Bicuí, el licenciado Ariel Oviedo, licenciado Ariel Sida, perdón, formación de grupos con técnicos y también la parte de antecedentes para el manejo de la parte agronómico con el agrónomo Félix BTA, Félix Manego, ingeniero Fabio Larrea, y la segunda estación, manejo interno de plagas, con la bióloga Edith Gómez, BTA Marcial Márquez. La tercera estación, importancia del refugio, ingeniero agrónomo Víctor González, y el ingeniero agrónomo Alejandro Unellama. En la cuarta estación, la KAGE, ingeniero agrónomo Ricardo Oporto, ingeniero agrónomo Carol Franco, y a las 10:45, recomendaciones generales con el ingeniero Ubaldo Britos, un conocido nuestro también. La clausura se prevé la presencia del señor director de la Dirección de Extensión Agraria, ingeniero Oscar Cabrera, representante del INVIO, doctor Ricardo Pedretti, y las palabras del gerente. Tenemos las palabras del gerente, licenciado Ariel Silva, quien dijo a Radio 1, programa Amanecer Agropecuario. Mes de enero, febrero, marzo, no hay por ahí una vacación allá, compañero, fuera técnico, veja, oye, puta, soy una choco, fue que le diga tu mamá, y ya, o producir por una abeja, en mucho de piratide allá, a operar los pibes, y ya, con los japones, y de fuera, vamos a hacer la cultivo de caja, a lo preparar, proyecto para bonos soberanos y que atomiza ofrecer acá la parte de infraestructura, porque tema de infraestructura en el sentido del sistema de regadío, invernadero y demás infraestructura que tenga que atomiza a producir por la de allá. A de Hilo de Coco, próximo 28, miércoles 28 de enero, Flor de Coco tendría de campo y sobre cultivo y manejo de algodón en el UQI, centro chino, centro tecnológico COICA de UQI, a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía, un WPC y 150, 200 productores que tomó esa magmaba su cucue o esa maíz para Yipuró tecnología que tuvo producir por una vez hoy por la semilla y por hoy por ya por la manejo integrado de plaga. ¿Quiénes están involucrados en este día de campo y sobre todas las cosas? ¿Va a ser sobre algodón y otros rubros también, licenciado? Involucrados y la gente de Indio, que ahora apoyada fuertemente allá, fuera la semilla, fertilizante humida, o el técnico de la COICA, y la gente de la LAP de UQI, el CDA, por supuesto, la división de algodón, o sea, que el departamento de algodón de la DEL. Coño, pues, con trabajo, ya lo llevo ahí, cada año, ya lo llevo, el año pasado lo llevo ahí, a con años me rompo tu chamí de bebé, que todo ahí se ve ahí, ya en el rubro de algodón, ya mamá de este llevo, porque chico, ahí se inapea la oro blanco, siempre llegué a la chocopueja, la gente ya poco allá, de ahí, pues, a ver, hombre, ese, este es parte de cultivo de mandioca, que todo ahí se llama, esa ya seleccionada, ya en semilla, a ver, con incorporación de abono verde y nutella ya. En este caso, ya pues ya puedo curir abono verde de invierno, curir a para cobertura ari, como y mandio. A gente de granular, a ver, y comprometido con algo tema, vea, coño, esta es la parte de KGR. Palabras del licenciado Ariel Silva, gerente de UQI de la Dirección de Extensión Agraria. Agradeciendo siempre a don César Cabrera, a don Néstor Fleita a esta hora, a Amanecer Agropecuario. Muchas gracias, don César, por el espacio. Gracias a ustedes, muy amable, y con esta presentación de la firma Chololó de don Francisco Riva, finalizamos el programa Amanecer Agropecuario. Ya está preparado don Pepe Costa para... perdón, sí, ya está preparado, ¿verdad, don Pepe? Ya en instante. Con esta entrega tan interesante que es Primera Plana. Las informaciones de primera mano lo tendrás con el amigo Pepe, ¿eh? Así que en instante va a estar con ustedes. Muy amable, gracias. Pico ajendú, piririnta neñeje, naino abeima barcueco, arupiro yupú, oseñe areikutú, pavo poi creo que vive, te chagao en maguare, se ama pema y piacú, se sale, sale y te cora pure ayer, ate ate te amaje, a mí, mamá, mate pa' ver, el yuyu pasa de tu te, lleve sal jamuay te, reñe a siete. Fuere mi firma, curupi, sata de cue. Se pico pa a bebé, allí te miro muña. A ama yo se tu llamo, me mao cabiene. Amga se a ella, hue, cabu, año cora. Hue me da tu cueco, ve, a coche tu pase mi. Muña con la fiesta. Se acaba y mi jabue, mané y pané cae, se le queda y mando ay, ayer tuve que estar Está escuchando la frecuencia AM650. Desde Asunción, Paraguay, Radio 1. Usted y nosotros somos uno. Ay, ¿qué te quita el dolor de espalda, Sherán? Para el dolor de espalda, lo mejor es un quitadol fuerte. Se me parte la cabeza. ¿Qué te quita el dolor? Para el dolor de cabeza, lo mejor es un quitadol plus. Estoy en esos días. ¿Qué te quita el dolor? Lo mejor para los dolores femeninos es tomarte un quitadol fem. Para cada dolor hay un quitadol, porque quitadol tiene mayor potencia y rapidez que otros analgésicos comunes. Quitadol es de Lasca. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Si lo amas, ve mal. Si lo extrañas, ve mal. Perdóname. Cuando tus mensajes salgan del corazón, las más lindas flores saldrán de Bemay. Bemay Flores, Vizca 496-553. Llama a Bemay. Popular es el diario más leído. Popular, el que está en todas partes, de mayor circulación. Radio 1, la primera del dial. Síganos en Twitter, digitando @1650AM. Su motor diésel necesita los nuevos lubricantes Extra Vida, pensados especialmente para proteger a su flota de transporte de pasajeros y carga. Extra Vida XB300 ahorra costos de mantenimiento y alarga la vida útil de su motor. Extra Vida XB500, el lubricante sintético para intervalos de cambio muy prolongados. YPF Extra Vida, más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS, teléfono 673-395. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición, alma y pasión. Hierba pajarito, con su precirrito, y sin poder. Gotas de Paz, un mensaje del Evangelio de hoy preparado especialmente para ti, con la conducción de los hermanos franciscanos capuchinos. Paz y bien. Nos dice el Evangelio, Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que Él quiso y se fueran con Él. La llamada de Dios es un misterio. Él llama a todos para trabajar en su reino, pero pide a cada uno servicios diferentes. A unos invita a ser sacerdotes o consagrados, a otros otros predicadores o catequistas, a otros a formar matrimonios y a colaborar en la sociedad civil. No sabemos cuál es el criterio de Dios para hacer estas llamadas diferenciadas, pero sí sabemos que escuchar su voz y seguirlo en lo que Él nos pide es lo mejor para nosotros mismos y finalmente es lo que puede darnos paz y hacernos verdaderamente felices. Paz y bien. El Señor te bendiga y te guarde en toda esta jornada. Te saluda el hermano Mario Franciscano Capuchino desde Paraguay con todo nuestro equipo de Gotas de Paz.